vamos a tocar una canción que se llama Serás mi cómplice. Unas palmitas, ¿va? ¿Sí? Vamos. Gracias. Seremos cómplices. Te besaré y te amaré. Bueno, muchísimas gracias.